Les estamos transmitiendo desde Alquimia Ciencias Florales. Estos cursos los empezamos a hacer aquí en Alquimia porque más o menos hace como unos 2 años yo tomé pues soy muy autodidacta con las cosas junguianas y encontré en la Universidad Javeriana de Colombia un diplomado sobre psicología analítica, psicología junguiana, el cual hice, me gustó tanto que he querido traerlo para hacer una serie de seminarios aquí en Alquimia y por eso decidí organizar este encuentro virtual para poder enseñar la psicología de Jung de la mano de uno de los analistas junguianos que nos visita por Colombia y que se va a radicar acá en Colombia, quien es Eduardo Carballo, y razón por la cual al ver que él estaba acá le propuse que hiciéramos este curso virtual. Y pues bien, todo ha salido de la mejor manera. La convocatoria fue muy exitosa. Le agradezco a cada uno de ustedes por participar, por estar tan atentos al pago, a los correos que les enviamos. Les voy a presentar a Eduardo Carballo. Él es, vamos a ver si tenemos ahora pantalla de él. Él es médico psiquiatra, analista junguiano, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica de Suiza, que es la IAP. Es docente y trabaja en la parte clínica. Además, él es el encargado por la IAP de hacer todo un seguimiento y de los analistas que están en capacitación y en formación con la IAP acá en Colombia. Como ven, es una persona que tiene toda una hoja de vida en lo junguiano y es un gusto poderlo tener acá en Alquimia y poder abrir estos espacios virtuales en donde tenemos una serie de personas conectadas de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla. Tenemos también personas en Perú, está Max, está también personas en México y también en Argentina, en Mendoza. Una recomendación antes de que entre Eduardo es, si se robotiza el sonido, deben cerrar cualquier aplicación que consuma ancho de banda, como puede ser Skype, Hotmail, Messenger, tener solamente la ventana abierta de la conferencia. Si ya sigue el problema de audio, cierren la conferencia y vuelven y entran, muy seguramente se va a solucionar. Si definitivamente no se pudo conectarse, van a recibir la grabación mañana, pero estoy seguro que se escucha bien. Y bueno, le damos entonces la bienvenida a Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Eduardo. Y muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad, que creo que aparte de ser un espacio para compartir todo lo que es la posibilidad de hablar de lo junguiano, también es toda una experiencia desde el punto de vista de lo que es la formación a nivel virtual. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, que creo que en ese sentido ya tú tienes un cierto camino recorrido y una cierta experiencia que de la cual yo también estoy aprendiendo mucho. Gracias, Eduardo. Bueno, durante toda la sesión vamos a tener al lado derecho un chat abierto. Yo voy a estar atento al chat, yo voy a estar recogiendo sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Eduardo, mientras va haciendo su exposición, yo voy a ir recogiendo lo que ustedes van diciendo, lo que ustedes van comentando a través del chat. Y voy a ir encontrando los mejores momentos para que la conferencia tenga una continuidad. Muy bien, pues entonces arranquemos. Bienvenido. Yo me voy a ir de pantalla y queda Eduardo. Pero acá estoy presente. Bueno, buenas noches y bienvenido a todos. Como les decía, para mí es un placer tener este espacio para poder hablar de lo junguiano, y tener esta oportunidad de comenzar un curso de 5 sesiones en relación a los conceptos básicos que nos deja la teoría junguiana. La idea que vamos a tener, aunque es un curso, vamos a tener ciertos ejercicios muy básicos, muy simples, un poco para irnos metiendo también en cada uno de los conceptos. Yo creo que si hay algo que es interesante dentro de lo que plantea Jung, que es algo que yo comento mucho, que a diferencia de otras corrientes, lo junguiano se ve. O sea, cuando uno, cuando empecemos a ver los diferentes planteamientos, las diferentes referencias teóricas que nos tiene, que nos deja Jung, empezamos a darnos cuenta de que poco a poco las vamos viendo en nuestro entorno, las vamos viendo en nuestros pacientes, las vamos viendo en nosotros mismos. Entonces, aunque no está planteado como un taller, realmente es un curso, vamos a tener pequeños ejercicios para poder compartir estos conceptos, por lo cual lo primero que les sugiero, vamos a tomarnos unos pocos minutos para que busquen papel y lápiz, para que tengan papel y lápiz en la mano, más allá de tomar los apuntes, es para poder registrar algunas cosas que vamos a llevar a lo largo del curso. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un pequeño espacio para que busquen, los que no tengan papel y lápiz todavía lo logren buscar, y arrancamos entonces. Bueno, entonces mientras buscamos papel y lápiz, si Marta Lucía no estás escuchando bien, pues te recomiendo cerrar el aplicativo, casi que cerrar el computador y reiniciar. Está muy entrecortado, sí. Debe ser que hay problemas de internet en este momento en donde estás ubicada, de pronto. Si puedes conectarte alámbricamente, sería mejor en lugar de inalámbrico. O si puedes hacerte cerca al router, si estás inalámbrica, sería mejor. Ok. Ok, bueno, vamos a empezar. La primera imagen que tienen aquí, es una composición de diferentes aspectos de la vida de Jung y diferentes entornos de Jung. Tenemos aspectos donde está él en su casa en Suiza, al lado del lago Zurich. Tenemos ciertas obras que él hizo, porque una de las cosas que tiene Jung es que fue un hombre definitivamente prolífico en su obra. No solamente tuvo una profundidad teórica, sino tuvo una capacidad creativa increíble. Y tenemos imágenes como muy conocidas de él ya en su vejez, que al lado del lago Zurich, aquí con su familia, una de las fotos más conocidas de él. Y por detrás tenemos uno de los mandalas pintados por él que aparecen en el libro rojo. Que bueno, en su momento hablaremos un poco de lo que fue el libro rojo y la experiencia del libro rojo. Jung fue un médico psiquiatra, nació en 1875, murió en 1961. Y yo creo que en la vida uno puede encontrar personas que la forma de vivir y la forma de morir hablan en sí mismo del tipo de vida que llevó. Jung fue un hombre que murió en paz, que murió realmente tranquilo en su casa al lado del lago, y donde en alguna forma tuvo conciencia de que estaba muriendo y, bueno, y en alguna forma pudo como entregarse, como poder entregarse con tranquilidad. Una de las anécdotas que dicen es que el día en que Jung iba a morir, él le pidió al asistente que tenía para la época, ya le había quedado viudo, le dijo: mira, por favor, baja a la cava y tráete la mejor botella de vino, vamos a descorcharla porque hoy es el día. Y esa noche efectivamente Jung muere. Aunque no vamos, para bien o para mal, no vamos a tener mucho tiempo de hablar de la vida como tal de Jung. Si hay ciertos aspectos que vamos a puntualizar, porque lo que nosotros encontramos es que la obra teórica de Jung, la obra científica de Jung, está muy vinculada, va de la mano con aspectos de su biografía. Dentro de las cosas que nosotros resaltamos dentro de esta biografía, para poder entrar en el tema de los conceptos básicos, son los antecedentes a los conceptos junguianos ya como tal, como sabemos, Jung empieza desde muy temprano, ya siendo psiquiatra, a preguntarse acerca del tema de la disociabilidad de la conciencia. Hoy en día hay muchos conceptos, muchos elementos que para nosotros están muy claros, forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestro material teórico. Pero si nosotros hacemos un ejercicio, nos damos cuenta que hace poco menos de 100 años, todavía el inconsciente, como lo conocemos hoy por hoy, no se conocía. O sea, antes de todo el planteamiento de Freud, ese mundo que es el inconsciente, ese mundo interno tan grande, tan vasto, no se conocía. Y entonces, en alguna forma se planteaba que la experiencia de cada uno de nosotros, la experiencia de la vida, era como muy parecida. No había mayores preguntas acerca de cómo era que nosotros percibíamos la realidad. En esa época en que todavía no se tenía esa pregunta, ese tipo de preguntas, ya Jung estaba preguntándose, bueno, ¿cómo es este cuento de que yo creo que tengo como una sensación de que mi vida se mueve como en diferentes niveles? En un momento determinado yo me doy cuenta de cosas que en otro momento no están presentes. Eso lo estaba desarrollando para esa época un francés, Pierre Janet, en París. Estaba haciendo estudios profundos acerca de la disociabilidad de la conciencia. Y Freud se va a estudiar con Janet el tema de la disociabilidad de la conciencia. Después de eso, Jung llega, regresa a Suiza y comienza a trabajar de la mano de uno de los psiquiatras más importantes de la época, que era Eugene Bleuler. Bleuler, para los que no lo conocen, se lo presento aquí. Era un psiquiatra también connotado de la época, un psiquiatra que estaba trabajando con lo que hoy en día se llama esquizofrenia. De hecho, el antecedente de la esquizofrenia era estos cuadros de pacientes que tenían una conducta muy desorganizada, que tenían alucinaciones, que en alguna forma apuntaban a que habían un momento psicológico muy importante, muy, muy distorsionado, y que por las características que tenían, que se parecían a la demencia que ya se conocía, la llamaban para la época demencia precoz. Bleuler fue el primero que empezó a decir que esto no era una enfermedad orgánica, que había un tema que él veía que tenía aspectos dinámicos. Y prefirió cambiarlo, introdujo el término de esquizofrenia, diciendo que esta es una psique que está escindida, que está fracturada, que está fragmentada, que es lo que quiere decir esquizofrenia. Y a las personas que tenían esta presentación, entonces los empezó a comentar que tenían esta enfermedad que se llamaba esquizofrenia. Eso fue un aspecto muy importante dentro de la historia o dentro de los antecedentes de Jung, porque a diferencia de otros autores, Jung, aparte de ser psiquiatra, sus inicios fue de la mano de la psicosis, fue de la mano de pacientes profundamente perturbados que tenían conductas muy desorganizadas, que tenían conductas que en alguna forma, si pudiéramos utilizar el término, expresaban algún tipo de gravedad psicológica. Digo, o trato de ser cuidadoso hablando de utilizar el término de gravedad, porque vamos a ir viendo que dentro de las cosas que recoge y que planteó Jung por mucho tiempo, era la invitación a no patologizar, a no dar etiquetas, a no cuadricular a pacientes dentro de una determinada categoría, porque al cuadricularlos, al ponerles la etiqueta, muchas veces resulta sumamente difícil después tratar de salir de esta etiqueta que uno le coloca. Entonces, el primer trabajo que tiene Jung como psiquiatra, ya graduado de psiquiatra, es en la clínica de Eugene Bleuler, trabajando con pacientes esquizofrénicos. En esa época, ya un poco por la experiencia que tuvo con Janet en relación a la disociabilidad de la conciencia, con las experiencias que tuvo en relación a la psicosis y el trabajo con Bleuler, Jung comienza a trata de seguir como explorando este tema de hasta qué punto nosotros podemos ver la conciencia como algo lineal, como algo que simplemente tiene un plano, que simplemente tiene una expresión. Y en ese momento, estando en la clínica de Bleuler, comienza a trabajar en lo que se llamó el test de asociación de palabras. Lo que estamos mostrando acá en pantalla es el aparato que se colocaba a los pacientes en un galvanómetro. O sea, este aparato sirve para medir los cambios de electricidad que se recogen, si se recogen en la piel, donde están vinculados con la sudoración. Y la sudoración obviamente está vinculada con expresiones emocionales. En momentos de ansiedad, nosotros tendemos a aumentar la sudoración y esa sudoración aumenta la conductividad en la piel y eso uno lo puede registrar desde el punto de vista eléctrico. El test de orientación de palabras, aparte de tener este aparato conectado con el paciente, lo que se hacía era, Jung había escogido un listado de unas 100 palabras y la consigna era, le decía a los pacientes, una de las 100 palabras, por lo general en ese orden que tenían, y medía la respuesta y el tiempo de respuesta. Ahí comienza a darse cuenta que tanto la respuesta como el tiempo de respuesta puede variar de una persona a otra persona en una forma significativa. Y empezó a darse cuenta que esta variación tenía que ver con determinados temas. Por ejemplo, si en una de las palabras había estaba referida o estaba vinculada con violencia, era una palabra revólver o muerte o suicidio o disparo, entonces se daba cuenta que esos determinados temas podían influir en algunas personas para cambiar ya sea o la respuesta o el tiempo de respuesta. Eduardo, ¿este aparato se puede de pronto ver paralelo a algo así como un detector de mentiras de los tiempos modernos? Exacto, con la diferencia que sí, que el sí, tal cual, porque el detector de mentiras moderno, lo que hace precisamente frente a una determinada estímulo, que es la pregunta que se le hace, la pregunta directa o indirecta que se le hace a alguien para chequear si está diciendo verdad o mentira, tiene un registro. Este aparato también tenía un registro, entonces bueno, cuando la persona empezaba a tener algún tipo de conflicto que se expresaba como estrés y que ese estrés producía una sudoración no excesiva, sino aumentaba simplemente la sudoración, la conductividad eléctrica variaba y al variar, entonces se registraba, se llevaba en el registro del galvanómetro. Pero Jung más que esto, más que el registro eléctrico, él le interesaba, era la respuesta, era la conducta ya más consciente del paciente. Entonces empezó a registrar tanto el tiempo de respuesta como la respuesta como tal. Y empezó a darse cuenta o empezó a confirmar que definitivamente eso que para nosotros hoy en día es algo de cajón, como decimos en Venezuela, es algo obvio, pero que para la época no se tenía totalmente consciente, era que definitivamente nosotros somos mucho más diferentes como seres humanos de lo que pudiéramos para la época aceptar o podíamos conocer. Y cómo definitivamente dentro de determinados temas teníamos cada uno respuestas o podíamos tener cada uno respuestas muy personales. Entonces empezó por ejemplo, hoy en día pudiéramos decir que hay ciertos temas compartidos bueno, que todos compartimos como temas que son complejos, que son temas que son complicados, que puede tener que ver con la agresividad, que tiene que ver o que puede tener que ver con la sexualidad, que tiene que ver con la relación con mamá, con la relación con papá. O sea, hay una serie de temas que definitivamente en cada uno de nosotros y dependiendo de nuestra historia hay toda una variación. Ese experimento que tenía Jung en la clínica de Bleuler fue lo que posteriormente va a desarrollar como uno de los conceptos fundamentales de su teoría, que es la teoría o el concepto de complejos, que lo vamos a ver en su debido momento. Para ese mismo momento, en Viena, estaba Freud, por otro lado, también haciendo una cantidad de observaciones. Y dentro de las observaciones que hace Freud es que él empieza a decir que eso que nosotros llamamos conciencia, que aparentemente es de lo que todos nos percatamos, está sobre un enorme terreno subterráneo donde hay una cantidad de movimiento de conceptos, de situaciones que son dinámicas y que él llama el inconsciente dinámico. Él estas observaciones las recoge en un libro para la época importantísimo que se llama, que todavía obviamente es un libro que es fundamental en los estudios de cualquier persona que estudia el inconsciente, que estamos en la rama de lo que se llama la psicología profunda, que somos los que trabajamos con el inconsciente. Un libro que se llama La interpretación de los sueños. En esa época que que Freud publica La interpretación de los sueños, le llega el libro a Jung y Jung lo lee con gran avidez. Y en ese momento Jung dice, bueno, esto es una maravilla poder encontrar personas que a lo que para el momento Jung estaba estudiando, que era las diferencias en lo que era el comportamiento consciente, lo que está por encima, utilizando esta figura como esquema, lo que estaba por encima, cómo esa conciencia nos diferenciaba a cada uno en base a la dinámica que había en esta parte inconsciente. Y Jung, muy dentro de su personalidad, que era un gran explorador y una persona que es muy inquieto, decide contactar a Freud y le dice, mire, doctor Freud, yo leí su libro gran entusiasmo y con gran avidez y yo quisiera compartir un poco lo que yo estoy haciendo en Suiza. Y le empieza a hablar del trabajo que estaba haciendo con el test de asociación de palabras. En ese momento prácticamente se da una alianza que fue muy importante dentro de la historia de la psicología profunda, muy importante dentro de la historia de Jung y muy importante, aunque les cueste a lo mejor un poco más reconocerlo dentro de la historia también de Freud, de los freudianos. En ese momento, para Freud, que era una persona, si nos ubicamos en el momento histórico en que se están haciendo estos desarrollos, donde lo científico era lo que realmente era valorado, o sea, cualquier otro tipo de presentación, si no tenía una comprobación científica, era inmediatamente descalificada. Freud se había encontrado con todo el mundo científico que lo estaba cuestionando, que lo estaba preguntando, bueno, mire, doctor Freud, nosotros quisiéramos que usted nos muestre científicamente dónde es que está este inconsciente que usted está, del que usted está hablando, porque eso, bueno, parece una especie como de sueño suyo. O de fantasía suya, pero que no lo podemos en alguna forma demostrar. Cuando Freud sabe que hay un médico en Suiza que está estudiando las posibles variaciones en la conciencia que pueden tener temas inconscientes y que aparte es psiquiatra, que aparte trabaja con el doctor Bleuler, para Freud era como muy atractivo poder conocer a Jung y ver cómo hacían una alianza de trabajo, cómo hacían una alianza de investigación. Y obviamente para Jung, que estaba por su lado, como en la parte haciendo todo este trabajo de investigación, el encontrar que ya habían un camino recorrido desde un punto de vista teórico, era una forma perfecta para poder encajar lo que las observaciones que él ya había adelantado bastante. Esta alianza, de esta alianza, aparece que Jung termina siendo el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Para el primer congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, tenemos en esta diapositiva, tenemos cómo están Freud y Jung uno al lado de otro. Y para esa época, Jung es nombrado el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Esa alianza comienza en 1907 y dura hasta 1912. Fue un vínculo sumamente profundo, fue un vínculo bastante íntimo, donde ellos compartieron cantidad de observaciones teóricas. Para Jung, para el movimiento psicoanalítico, Jung fue una de las primeras personas que logró no solamente poder difundir todo el pensamiento psicoanalítico, sino tenía una capacidad de poder hablar con cierta simpleza de los aspectos más importantes, y en alguna forma tenía una capacidad de llevarlo a los diferentes profesionales. Eso hizo que Freud en muchos momentos comentara que para él el sucesor y el defensor del movimiento psicoanalítico era Jung, lo llamaba el heredero del movimiento psicoanalítico. Este vínculo comenzó a resquebrajarse, primero porque, como le decía, una de las características más importantes de la personalidad de Jung era que era un hombre muy curioso, que era un hombre que no se conformaba con haber llegado al final de un determinado razonamiento o de un determinado observación, sino que seguía como dándole vuelta, buscando probarlo, buscando ver si podía amplificarlo o enriquecerlo. Y Freud, por otro lado, necesitaba consolidar el movimiento psicoanalítico y no estaba muy abierto a ningún tipo de cambio. En un momento determinado, Freud le dice a Jung, de las primeras planteamientos de la teoría freudiana, eso obviamente hoy ha cambiado, se le dan diferentes interpretaciones, diferentes lecturas, pero para el momento en que Freud plantea el psicoanálisis como corriente y como ciencia, él dice que mucho de las formas de explicar los síntomas y de explicar los movimientos del inconsciente dinámico tenían que ver con la energía sexual. Él decía, o él comentaba, que muchos de los conflictos, muchas de las expresiones humanas estaban o venían motorizadas por la energía sexual, por el instinto sexual. Y para Jung, que era, como les digo, un hombre con una visión muy amplia del ser humano, un hombre muy culto y con una aproximación bien importante de esta cultura, para él poder entender la expresión artística de un Leonardo da Vinci, de un Miguel Ángel, solamente desde el tema o desde la posibilidad de verlo desde la perspectiva sexual, para él era algo que se le quedaba muy corto. En un momento determinado, Freud le exige a Jung que él mantenga el tema o que mantenga el punto de la sexualidad como la energía que motoriza toda la psique, como un tema de dogma. En ese momento, Jung sabe que ya no va a poder continuar o no le va a ser muy difícil poder mantenerse al lado de este planteamiento teórico propuesto por Freud. Eso más o menos coincide con un viaje que hacen Jung y Freud para Norteamérica. Freud es invitado para hablar del psicoanálisis. Jung es invitado para hablar del test de asociación de palabras y en alguna forma para compartir también los planteamientos freudianos en relación al psicoanálisis. En ese viaje, que recordemos que para la época se tenía que hacer en barco, Eran viajes donde, bueno, donde los pasajeros tenían que compartir horas de horas de horas en alta mar y compartir aspectos íntimos, compartir aspectos del cotidiano, compartir reflexiones. En ese viaje, en alguna forma, tanto Freud como Jung empezaron a analizarse mutuamente los sueños. Por eso es que los jungianos aquí siempre comentamos o siempre metemos la cuña, que muchas veces a los freudianos no les gusta mucho, que la única terapia o la única interpretación de sueños, la única aproximación al inconsciente que tuvo Freud fue jungiana. Entonces, en ese viaje hablaban de las aproximaciones que tenían a los sueños, se hacían comentarios, se hacían amplificaciones. Y en un momento determinado, Freud habla de un sueño que él tiene o que él tuvo en una noche determinada. Y Jung le dice que para poderlo interpretar, él necesita que Freud, perdón, le dé unos ciertos datos más de su vida un poco más íntima. Y Freud le dice que no, que él no se puede permitir eso porque darle o hablarle de su vida íntima sería darle un poder o darle un conocimiento que puede, bueno, que lo podría utilizar en alguna forma de forma inadecuada y que no estaba dispuesto a perder o en alguna forma ceder la autoridad que él tenía frente a Jung. Jung, que era un hombre muy muy horizontal, muy simétrico, que eso marca mucho la forma de trabajo de los jungianos. Eso a Jung le cayó sumamente mal. Para él pensaba que el vínculo de ellos dos había trascendido el tema de la autoridad, independientemente de que lo respetaba mucho. Bueno, una cosa es el respeto como científico, el respeto como persona, el respeto como profesional, y otra cosa es la sumisión o en alguna forma el vincularse desde una figura de poder o autoridad. Ese viaje definitivamente marcó o terminó de sembrar los elementos para que se terminara o se sembrara así, lo que después iba a resultar como la separación de ellos dos. La separación ocurre a partir de un libro que publica Jung, donde Jung, él se atreve a hablar de de ideas ya originales de él. Y en ese libro él plantea que la teoría, la energía que nos mueve a nosotros, la energía de la psique, puede ser diferente a la energía sexual, con lo cual estaba en ese momento, bueno, contraviniendo completamente lo que Freud le había pedido expresamente. Eso provoca la edición de ese libro que se llama Símbolos de Transformación, provoca que en el año 1913 se dé la ruptura definitiva entre Freud y Jung. Ruptura que yo siempre comento que bueno, es una verdadera lástima porque bueno, no sabemos a dónde pudieron haber llegado estos dos genios si realmente hubieran podido seguir trabajando en conjunto y seguir explorando y profundizando las impresiones que tenía cada uno. Pero por otro lado, si no hubiera sido por esta ruptura, quizás no hubiéramos tenido, no tendríamos hoy en día todo el basamento teórico junguiano, bueno, porque en alguna forma, para bien o para mal, se hubiera seguido trabajando desde el marco inicial del psicoanálisis. Muy bien, para este momento de la ruptura, ¿qué sucede? Yo creo que esto es muy importante porque a partir de esta ruptura comienza entonces a separarse definitivamente lo que es la línea del psicoanálisis de lo que es la línea ya de los conceptos junguianos que son los que vamos a ir profundizando. Para ese momento de la ruptura habían dos aspectos que son fundamentales. Uno es que la psique, nuestra estructura psíquica, está dividida en tres niveles. El primer nivel, que es el nivel consciente, que es de los que nos podemos dar cuenta, de lo que ese poder reconocer nuestro entorno, poder reconocer nuestra conducta, poder reconocer lo que el entorno mueve también en nosotros, a nivel de emociones, a nivel de pensamientos. Hay un nivel inconsciente que se contrapone a ese nivel consciente, en oposición completa, que está conformado por todo aquello de lo cual no nos podemos dar cuenta. Para este momento del psicoanálisis, el inconsciente, todo el contenido del inconsciente, estaba conformado por aspectos que habían pasado por el consciente, pero que el consciente había tenido una función de editarlo, una función de controlarlo, y lo había reprimido y estaba en el inconsciente. Una vez que había llegado al plano inconsciente, una vez que había sido reprimido, esos contenidos, por lo general, no teníamos acceso, no teníamos un acceso voluntario. Esos contenidos empiezan a aparecer, que ese fue el planteamiento del libro de Freud, a través de los sueños, a través de lo que se llama los actos fallidos y a través de los lapsus linguae también, de los olvidos que podemos tener. Eduardo, por eso el test de asociación de palabras fue tan importante, ¿no? Porque así como uno utiliza el detector de mentiras para saber si está diciendo verdad o mentira el pillo, por decirle un término, cuando se hace el test de asociación de palabras y esta maquinita que medía el nivel de sudor, el nivel de temblorosidad, el nivel de cualquier respuesta corporal que se diera, eso podía significar que existía un inconsciente, ¿no? Es decir, que el consciente decía, sí, me llamo Juan Carlos, pero el inconsciente, si temblaba en esa respuesta, había algo ahí que no estaba claro. Exactamente, eso es así, tanto es así que al principio lo primero que comenzó a decir es, hay algo que está sucediendo. El gran aporte del psicoanálisis y posteriormente de los otros corrientes que salen a partir del psicoanálisis es que podemos empezar a reconocer cuál es la dinámica, qué es lo que esa dificultad está expresando. Más allá de simplemente englobarlo dentro de un determinado conflicto, entonces podemos reconocer, bueno, por una serie de aspectos, de los símbolos que tiene, de la historia que tiene, del momento en que aparece, podemos reconocer cuál es la dinámica que está provocando que se dé esa respuesta y no otra respuesta, tal cual. Bueno, entonces tenemos que para la época de la ruptura, la estructura de la psique, voy a repetir otra vez esta imagen, era, entonces una imagen obviamente esquemática, metafórica de lo que era la psique, teníamos entonces un aspecto que era el aspecto más, menos conocido, menos el que tenemos, el menos amplio, que es el terreno de la conciencia, un enorme terreno que está por debajo de la conciencia, al que no tenemos acceso, que es el inconsciente, y tenemos un terreno intermedio, un terreno preconsciente, donde estaban los contenidos que nosotros podemos en alguna forma acceder. En ese momento, el preconsciente estaba muy vinculado, muy relacionado con lo que hoy pudiéramos reconocer como la memoria. O sea, yo tengo aspectos inconscientes, yo en este momento tengo que escoger de qué voy a hablar y qué no voy a hablar. Yo en este momento obviamente tengo que dejar a un lado mi vida privada, mi vida familiar, pero si por alguna razón sucede alguna interferencia, yo tengo acceso a esa información. Eso está entonces en mi terreno preconsciente. Y el terreno inconsciente es aquel en el que yo no tengo acceso, sino, bueno, a través de un cierto esfuerzo o a través de una cierta técnica o a través de una cierta indirección. El otro aspecto que ya se conocía para ese momento de la ruptura entre Freud y Jung es que había esa psique, se movía porque tenía una energía y que esa energía, lo que diferencia a la perdón, y que esa energía estaba dentro, o lo que podemos decir, estaba, se expresaba dentro de un sistema que buscaba una autorregulación. Y que para Freud la energía esa era la energía sexual, para Jung esa energía tenía otro tipo de fuentes. Pero para ambos la llamaban la libido, la famosa energía psíquica, la energía libidinal, la energía, es la conexión o es lo que mueve en un momento determinado, lo que permite como movilizarme en un sentido o en otro sentido, es la libido. Muy bien, es muy conocido, ampliamente conocido, que a partir de esa ruptura entre Freud y Jung, después de ese periodo de trabajo en conjunto, de trabajo en alianza, a partir de esa ruptura en el año 1913, Jung entra en una crisis muy importante desde el punto de vista personal, una crisis marcada por una gran desorganización, marcada por una ruptura de una cantidad de referencias teóricas, referencias profesionales, una ruptura bien, bien significativa. Bueno, si nosotros nos ponemos en la situación, nos ubicamos en el momento, Jung decide separarse del psicoanálisis cuando no solamente era el presidente de la Asociación Psicoanalítica, sino que todo el trabajo de investigación que estaba haciendo y todo el trabajo clínico estaba en base a todo lo que eran los conceptos, el marco conceptual psicoanalítico. Cuando Jung se separa de Freud, bueno, le toca redefinir toda una serie de aspectos teóricos y aspectos estructurales dentro del marco teórico, y yo digo como muy humanamente tratar de darle un nombre diferente. Si para la época o para el momento se hablaba, y eso lo vamos a ver más adelante, Freud empieza a hablar del yo, bueno, en cierta forma Jung empieza a hablar del ego. Ya vamos a empezar a ver cómo hay ciertos aspectos que se parecen mucho, que obviamente están, hay paralelismo, hay simetrías entre la teoría psicoanalítica y la teoría junguiana, pero donde Jung, yo diría que tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder separarse de todo el bagaje que él venía trayendo, de toda la de información y la experiencia que tenía desde el punto de vista teórico aplicado a la clínica. Esta crisis, para darle un nombre muy amplio, dura 8 años. Son muchos años en los cuales Jung, desde su personalidad, él decide aislarse. Él abandona el trabajo académico que venía haciendo en la Universidad de Suiza. Él reduce significativamente el trabajo clínico con los pacientes. Y durante este tiempo, él se dedica a ver, yo diría que un proceso de autoobservación y de autoconocimiento, que está muy bien desarrollado en el famoso libro rojo de Jung, que en su momento hablaremos de él. De esta crisis, él sale con la publicación de un gran libro, fue el primer libro, después de la crisis, que tiene ya un planteamiento novedoso, que tiene un planteamiento ya propio y original de Jung, que es el libro de tipos psicológicos. Tipos psicológicos lo encontramos en la autobiografía de Jung, se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y un poco por la necesidad de Jung de entender por qué es que dos personas inteligentes, como él se consideraba y como consideraba a Freud, tratar de entender por qué es que dos personas inteligentes no pudieron ponerse de acuerdo en un momento determinado y poder seguir una línea de desarrollo, una línea de crecimiento personal y teórico. Entonces, reflexionando sobre esto, él lo primero que dice, que es el primer aporte, él nos dice que... Ah, él nos dice que hay, en principio, dos formas de utilizar la energía. Esa energía psíquica, hay personas que la utilizan, vamos a empezar por acá, que a lo mejor es la que tiende a reconocer con facilidad, la utiliza hacia afuera, la utiliza más en grupo, la utiliza más en la necesidad del intercambio, en la necesidad de expresarse hacia afuera. Esa utilización de la energía hacia afuera es lo que se llama la extroversión. Y hay una forma de utilizar esa energía más en la intimidad, más hacia adentro, más hacia vamos a llamarlo como un escenario más íntimo, que es lo que se llama la introversión. Bueno, yo creo que antes de seguir, los invitaría en términos para tomar conciencia de lo que hablamos como energía, es un poco darnos cuenta de que efectivamente nosotros tenemos una energía psíquica. Yo creo que algo que yo comento bueno, hago muchas veces el comentario cada vez que lo puedo, es que yo estoy seguro que algo que nos va a deparar en los tiempos futuros, no tan a largo plazo, es poder medir esa energía que tiene cada uno. O sea, lo que para el momento, esa libido era un concepto abstracto, era un concepto casi que para poder entender mecánicamente la dinámica de la psique. Nosotros cada vez más tenemos mayor conciencia de lo que es esa energía. O sea, en ese sentido, yo los invito como eso. O sea, un poco vamos a reflexionar cómo es ese tema donde yo puedo tomar conciencia de que todos los días yo me despierto o me puedo despertar con un nivel de energía diferente. Hay veces que uno se despierta y siente que tiene un monto de energía disponible para trasladarse, para hacer una cantidad de diligencia, una cantidad de actividades, de responsabilidades que tiene pendiente, mientras que otras veces uno se levanta con una energía más bien como pobre o pequeña, donde uno difícilmente puede o tiene el gusto, o tendría así como está abierto como para poder hacer algunas cosas. Entonces, lo primero que yo creo que es importante es como empezar a tomar conciencia de que definitivamente nuestro aparato psíquico tiene un monto energético, tiene un monto de energía que es el que permite que nosotros nos movilicemos. Otro aspecto importante en relación a la energía es empezar a tomar conciencia de qué me aumenta la energía. O sea, hay ciertas situaciones que uno reconoce que le activan esa energía, que enriquecen esa energía. Ciertas actividades, ciertos ambientes, ciertos encuentros que uno sabe, que uno dice, oye, mira, la verdad es que cuando yo estoy en contacto con mi pareja, yo siento cómo esa energía aumenta. Cuando yo tengo una vinculación íntima con mi pareja, yo siento cómo esa energía aumenta. Cuando yo tengo una actividad, por decir algo particular, en el caso mío, al aire libre, yo siento cómo el contacto con la naturaleza enriquece o me enriquece a mí esa energía. Y por otro lado, es tomar conciencia de qué situaciones me chupan energía, me bajan la energía. Es como, y yo creo que también todos tenemos referencias y tenemos experiencias en relación a eso. Cómo hay personas que a uno le chupan energía, cómo hay personas que a uno, después de un encuentro, uno dice, Dios mío, pero la verdad es que yo me tengo que preparar la próxima vez porque cada vez que me encuentro con esta persona, definitivamente me roba energía y como un bajón energético que me deja muy mal. O ciertos ambientes que uno siente como le chupa la energía. Ya, pero un minutico. Bueno, el la Algo entonces eso es lo primero en relación a tomar conciencia de aspectos de cómo esa energía está presente. Esa energía, que ahorita la estamos hablando de una forma obviamente muy simple, de una forma muy coloquial, es lo que en cierta forma está vinculada con la energía psíquica, con la libido. Vamos a ver más adelante cómo esa energía, esa libido, esa energía psíquica, se comporta un poco o sigue un poco las leyes de la termodinámica, donde esa energía, tenemos un monto energético donde se mueve dentro de esa estructura psíquica, dentro de esa interioridad psíquica, y la podemos ubicar en uno de los recipientes, ya sea recipiente consciente o recipiente de la inconsciencia. Bueno, entonces, lo primero que nos dice Jung es que esa energía o la forma en que nosotros nos relacionamos con esa energía nos diferencia en, básicamente, uno pudiera decir, en una, hay una primera diferenciación en dos grandes grupos humanos, que son entonces el terreno de los extrovertidos y el terreno de los introvertidos. Cada uno de los extrovertidos tiene una forma parecida de utilizar la energía y cada uno de los introvertidos tiene una forma parecida de utilizar la energía. Tanto es así que de los tipos psicológicos de esta primera aproximación teórica de Jung, hay hoy en día toda una aproximación para que se está aplicando a diferentes corporaciones, a diferentes colectivos, a través del test, lo que se conoce como el test de Myers-Briggs. El test de Myers-Briggs, no sé si lo puedo escribir en el chat. ¿Lo puedo escribir en Sí, el chat, Juan lo Carlos? puedes escribir. Es Ok. ahora que Myers. mencionas el test, es bien interesante la aproximación de uno poderse contactar primero con cuál es esa energía que está alrededor de uno. Es decir, preguntarse uno, ¿qué me recarga? ¿Qué me recarga la energía? ¿Estar con mis amigos? ¿Estar afuera? ¿O qué me recarga? ¿Estar solo en mi habitación haciendo cosas personales, privadas? Ese cuestionamiento que uno lo puede hacer todos los días y es un autoconocimiento personal, yo pienso que puede servir incluso más que el test. ¿Sí? Es poderse uno practicar casi que el test todas las mañanas. El test, ¿sí? Sí, no, es que de hecho yo creo que lo que tú dices es fundamental, porque lo que nosotros planteamos, lo que plantea la aproximación junguiana, es prácticamente un trabajo de tomar cada vez mayor conciencia. Y entonces, tal cual lo dices tú, más que uno conocer cuál es la tipología y o conocer cómo uno se ubica dentro del test, es mucho más rico. Poder identificar, bueno, mira, cómo yo estoy utilizando la energía, cómo está en este momento mi energía y para qué la puedo utilizar, para qué estoy como dispuesto a utilizarla. Bueno, entonces comentábamos que de este libro, lo primero que plantea Jung, esta pantalla es para. Pensaba escribir ahí Meyer y Briggs, pero no, no fue posible. Ah, lo puse en el chat, no sé si ahí está Eduardo Carballo, Myers-Briggs está en una de las líneas del Sí, chat. se consigue también, el test se llama MBTI, pues MBTI que son las siglas de Meyers y Briggs, MBTI. Exacto, exactamente. Sí. El MBTI es una serie de preguntas que pues después se tabulan y puede decirle a uno con esas respuestas que uno dio si uno es introvertido o extrovertido. Bueno, entonces tenemos que en el libro nosotros encontramos que para Jung lo primero que se encuentra es que hay una primera gran diferenciación de los seres humanos en introvertidos y extrovertidos. Entonces pudiéramos decir que en los introvertidos, la introversión, la energía psíquica está dirigida hacia el mundo interno. Entonces, por eso, y por el contrario, en la extroversión, la energía psíquica está orientada hacia el mundo externo. ¿Qué va determinando eso? que entonces nosotros encontramos que el introvertido, por lo general, está, uno lo ve como una tendencia de fantasía, tiene una cierta tendencia a la creatividad introyectiva hacia adentro, son personas que disfrutan mucho del mundo interior, entonces uno los encuentra por lo general leyendo, oyendo música, no les gusta o esta energía psíquica orientada hacia el mundo interno dificulta el poder interactuar en una forma como muy, vamos a decir, bulliciosa, muy rumbera hacia afuera. Ese es el introvertido. Mientras que el extrovertido, entonces encontramos que esa energía psíquica está orientada hacia el mundo externo. Al estar orientadas al mundo externo, son personas que están muy pendientes de la reacción que ellos generan, que logran generar en el otro. Están muy pendientes de, les gusta compartir, les gustan las actividades en grupo, les gustan las actividades en equipo. Son personas que con facilidad se compran, por llamarlo de alguna forma, o compran el salir de la oficina a reunirse, a compartir en un bar o en un sitio público. Entonces, en alguna forma, la energía psíquica está orientada hacia el mundo externo. Yo creo que esto es bien importante porque cuando nosotros vamos a ver más adelante cómo se mueve la energía psíquica, cómo se comporta la energía psíquica y la psique en general, encontramos que la psique permanentemente está buscando compensar. O sea, si yo tengo mucho de una cosa, en alguna forma, lo que tiene poco busca compensarse. Y entonces encontramos que incluso eso se presenta en la forma que tenemos nosotros de relacionarnos. Y entonces uno ve alrededor nuestro, cantidad de parejas donde hay uno que es muy extrovertido y un poco para compensar, y esto lo pongo entre comillas porque no es una fórmula, pero lo vemos con mucha frecuencia, el extrovertido para compensar entonces tiene una pareja introvertida. Y a su vez, la persona más introvertida, entonces se busca una persona extrovertida como compensación. Eduardo, este es un poco como la imagen que tenías para complementar un poco, es la imagen que tenías del iceberg, de si la introversión es la parte de afuera, la extroversión va a ser como la parte de que queda en el inconsciente, ¿no? Y viceversa, si la extroversión está afuera, es la parte que entra en el inconsciente. Y lo digo es porque Rodolfo en ese momento preguntaba, ¿cuál es el criterio que hace que un mecanismo o una energía se vaya de lo consciente a lo inconsciente, ¿no? Y es como eso, ¿no? Si hay algo muy en la superficie hacia afuera, si uno se dice yo soy extrovertido, pues toda la introversión va a quedar en el inconsciente, ¿no? ¿Podríamos decir algo así? Sí, fíjate, lo que pasa es que es importante no confundir consciente con extroversión e inconsciente con introversión, ¿no? Esto lo estamos poniendo aquí como dos estructuras de la psique. O sea, la psique tiene un gran terreno consciente y tiene un gran terreno inconsciente. A nivel compensatorio, si pudiéramos decir que lo que está, si yo tengo mucha energía en represada en el inconsciente, entonces esa gran represión energética del inconsciente se va a expresar como una poca energía en el consciente. Pero aquí no pudiéramos hablar de, o no pudiéramos hacer un equivalente de extroversión con la conciencia e introversión con el inconsciente. Simplemente son como dos niveles a nivel de la estructura psíquica. Es cómo utilizamos la energía. O sea, si nosotros ubicamos, vamos a ponerlo en este punto, en lo que estaría a nivel del mar, un visor, un ojo, un observador, pudiéramos decir que el extrovertido va a tender a ver más lo que está pasando del mundo hacia afuera. Y el introvertido va a tender a ver lo que está pasando en su mundo interno. Pero acuérdense que no nos olvidemos que el mundo interno no solamente es el inconsciente, porque el inconsciente prácticamente por definición no lo conocemos, sino es toda esa vivencia, toda esa capacidad que tenemos de volcarnos hacia un escenario interior. sea, si nosotros lo vemos más bien como eso, como un teatro, es como que el extrovertido está parado en el extremo de la tarima, en el extremo del escenario, viendo hacia el público, mientras que el introvertido está parado en el mismo sitio, pero más bien viendo hacia la tramoya, viendo hacia lo que está pasando adentro. Entonces, creo que eso es importante porque son, sí, son como los primeros conceptos básicos, pero uno, vamos a ponerlo, uno es estructural, el tema del consciente y el inconsciente, y el otro es dinámico. El otro es cómo yo utilizo mi energía interna, sea hacia afuera o hacia adentro. Entonces, para repetir, si lo utilizo hacia adentro, soy un introvertido. Si lo utilizo hacia afuera, entonces soy más bien un extrovertido. ¿Cuáles son las áreas que, en alguna forma, esto que voy a decir no es estrictamente junguiano, o sea, no lo planteo Jung, no lo planteo Jung, pero ¿cuáles son las áreas que, en general, la mayoría de las escuelas psicoterapéuticas coinciden que son importantes en nuestra expresión y en la forma que tenemos de vincularnos y de desarrollarnos? Entonces, tenemos una que es fundamental, que es el vínculo de yo conmigo. Es un área que es fundamental, o sea, cómo estoy yo vinculado, cómo me vinculo yo conmigo. Otra área importantísima es en mi área de pareja, que es diferente. Aunque está muy marcada por lo emocional, es una emocionalidad que es diferente cualitativamente y a nivel de complejidades con la forma de vincularme, la forma emocional que puedo tener con la familia o con los amigos. Tanto familia como amistades, en las amistades, en cierta forma, uno pone o están ubicados las personas con las que yo tengo una frecuencia bastante, con las cuales yo tengo, sí, con las cuales yo tengo un vínculo bastante frecuente, sin ser de la intimidad. Y el otro aspecto que es muy importante es el aspecto profesional. Profesional no solamente en términos de producción, sino profesional en términos de cómo yo me percibo profesionalmente, cómo yo ubico la posibilidad de crecer como ente profesional. Entonces, son terrenos que son muy importantes para donde se mueve la energía y donde en alguna forma yo voy a expresar ese mundo, vamos a llamarlo energético. Entonces, en este momento yo les voy a pedir que vamos a tomarnos un pequeño tiempo para cada uno de ustedes. Lo primero, yo creo que es importante es tratar de hacer el ejercicio de ubicarse en esa primera categorización entre introvertido o extrovertido. O sea, esto no es un ejercicio simplemente como para irnos aproximando a los conceptos, no, ni remotamente es un ejercicio ni diagnóstico ni que tenga una trascendencia particular. Pero sí un poco, bueno, dentro de esto que estamos entendiendo como la utilización de la energía, cómo me ubico yo, hacia dónde me ubico yo. Yo me ubico más hacia el polo extrovertido o yo me puedo ubicar hacia el polo introvertido. Aquí hay una pregunta interesante de Martí Isabel González que pregunta, ¿yo puedo ser intro en un área y extro en otra? Sí, eso es una cosa que incluso comenta Jung, lo decía. Jung decía que él era un hombre profundamente introvertido, pero que no le pusieras un público científico enfrente, porque entonces se transformaba en un hombre netamente extrovertido, una persona volcada hacia afuera, una persona que estaba pendiente de lo que pasaba, que se entusiasmaba, que estaba toda la energía puesta para poder compartir algún tipo de idea o algún tipo de exploración que estaba haciendo. Pero independientemente de que sí existen diferencias en las áreas, nos podemos expresar en forma diferente, hay como una constante. Hay una tendencia general a ser o introvertido o hay una tendencia general, digo yo, en relación a uno, a ser extrovertido. Entonces lo primero es un poco reconocerse como dónde se ubicarían ustedes. En esa forma de relacionarse con la energía, más como introvertido o más. como extrovertido. Les repito, con esos, sí, con perdón. estos espacios que tienes de pareja, familia, amistades, uno puede decir, por ejemplo, en la pareja soy yo el extrovertido y mi pareja es la introvertida. Podríamos decir. Bueno, lo que pasa es que Ah, te me estás adelantando el ejercicio. No, pero está bien, está bien. Pero primero vamos a ubicarlo. Primero vamos a ubicarnos nosotros en forma como general, más bien cómo me ubico yo, como extrovertido o como introvertido. Porque yo creo que lo primero es como eso. O sea, hay una tendencia, cada uno tiene una tendencia general a utilizar esa energía, ya sea hacia el mundo o volcarla hacia el mundo de afuera. Un poco repitiendo eso, hay como una curiosidad hacia afuera, hay como un dejarme llevar por lo que está sucediendo afuera, un dejarme seducir por lo que está sucediendo afuera, un sentirme muy cómodo en el compartir en grupo, compartir en equipo, un sentir como una necesidad de vincularme con un otro, el mundo introvertido o la persona introvertida, más bien hay como una dificultad en entrar en contacto con el otro, como una mayor comodidad en espacios más íntimos, más recogidos. Son personas que fácilmente pueden, son personas que fácilmente pueden, bueno, renunciar a una rumba, a una fiesta, a cualquier situación de compartir o de socializar, fácilmente lo pueden intercambiar o lo pueden cambiar por quedarse en la casa tomándose una copa de vino con la pareja o solo o con un buen libro oyendo música. Entonces yo creo que esa primera sí, como ese primer reconocimiento es importante. Bueno, como una vez que nos ubicamos, como aquí me pusieron una encuesta que me parece interesante. Sí, Esa ese es encuesta el es mensaje de online, la Juan gente que Carlos. está en el curso que está contestando cómo se siente, ahora se me perdió, cómo se siente más identificada. Es como para seguir el ejercicio que estás Ay, proponiendo, ¿no? fíjate. Entonces. Bueno, fíjate, es interesante que en nuestro grupo, dentro de esta, como digo, dentro de esta simplemente ubicación muy simple, tenemos que la mayoría somos, pues yo me ubico como introvertido, somos introvertidos. Quizás por eso es que podemos estar conectados a esta hora, profundizando en ciertos aspectos teóricos en lugar de estar en un cine o estar en una fiesta. Que seguro que hay muchas. Mira, la cosa se emparejó. Sigue ganando el Otra vez se cambió. introvertido. Sí. Bueno, es que creo que si no, todavía estuviera en un gentío celebrando el Halloween muy cerca. Bueno, estamos muy bien. Ok, una vez que estamos ubicados, fíjate, yo creo que como ejercicio nuevamente, vamos a tratar de reconocer cómo ubicaría yo a mi pareja. Dentro de esa categorización de introvertido-extrovertido, cada uno de ustedes, ¿Estás ¿cómo ubica a buscando su pareja? otra encuesta? Lo que pasa es que ahí va a ser más complicado porque no sabemos, bueno, si quieres la pones para ver cuál es el resultado, pero va a ser más complicado porque no vamos a tener el match introvertido, el que se reconoció como introvertido, cuál es la que le toca, sino vamos a tener como el resultado de todo el Claro. grupo, ¿no? De las parejas del grupo. Pero bueno, vamos a Debe ver cómo salir ubican la invertido pareja. más o menos. Si salió 16, ya comparamos. Si estamos dentro si nos basamos solamente en el tema de la compensación, en principio debería salir invertido, pero como te digo, pero ahí hay muchas variables que pueden influir y que es muy difícil verlo como tan directamente, pero ya bueno, fíjate, no iba. Ahí va, esperemos a que estamos en este momento conectados 28 personas. Deberían existir 28 votos. Bien sea para una encuesta o para la otra. Bueno, también es que puede haber gente que no tenga pareja en este momento, ¿no? Entonces podríamos. Exacto, entonces fíjate, pero fíjate que es interesante cómo en cierta forma vemos cómo hay una inversión, ¿no? Que eso es lo que uno ve muchas veces en en el trabajo con pareja y en trabajo alrededor. Es muy frecuente, sobre todo cuando se hicieron o cuando la pareja actual, nos vinculamos con la pareja actual siendo muy jóvenes. Por lo general, ahí se aplica o uno ve ese tema de la compensación, por lo general. Que eso cambia a medida que obviamente que también va cambiando nuestra tipología a lo largo Claro, fíjate que la de encuesta nuestra vida. fue, realmente se ve eso, ¿no? ¿Cómo me siento yo más cómodo en a nivel del grupo? La mayoría son introvertidos, somos introvertidos, ¿sí? Y ¿cómo vemos a nuestra pareja? Pues la mayoría la vemos extrovertida, ¿sí? O sea, como hay una inversión, ¿no? Sí. Bueno, un poco para seguir con este ejercicio, que yo creo que es interesante, un poco para ubicar mi entorno y para ubicar la forma en que yo me vinculo, vamos a escoger ahora cuatro personas de mi familia y vamos a tratar de la que sea, o sea, ahí lo ponen las personas que ustedes quieran, papá, mamá, hermano, incluso podemos hacer una familia un poco más extendida, primos, ¿cómo ubico yo dentro de mi familia perdón, también están los hijos? ¿Cómo ubico yo dentro de esos miembros de la familia a los extrovertidos y los introvertidos? O sea, escogiendo cuatro personas significativas de mi familia, tratar de identificar esas personas significativas, ¿cómo las ubicaría yo? ¿Como introvertido o como extrovertido? Vamos a tomarnos un pequeño tiempo Es decir, vas a para hacer como poder una ubicar. lista en donde uno diga introvertidos, mi papá, mi hermana, ¿sí? Extrovertidos. Yo lo que sugeriría es que trataran primero de identificar las cuatro personas que consideran más significativas. Bueno, lo que tú propones también sería interesante. Dentro de mis miembros de la familia, bueno, ¿cuántos son extrovertidos y cuántos son introvertidos? No, pero yo preferiría que primero escogieran cuatro personas Ah, entiendo. O realmente sea, significativas ¿quiénes son los que más me y, interesan a mí? Es sí. decir, ¿Quiénes son los que yo considero como más cercanos, más influyentes, más presentes? No porque tengan mejor relación, muchas veces que el más cercano, más influyente, no es con el que tengo mejor relación. Muchas veces puede ser con el que claro. tengo peor relación. Pero entonces cuatro personas significativas dentro de mi familia, y de esa lista de cuatro personas, de esos miembros de mi familia, de esos cuatro miembros de mi familia, tratar de ubicarlos al lado, bueno, hacia dónde están orientados, hacia la extroversión o hacia la introversión. Esto sí no vamos a hacer encuesta porque esto ya no depende de una escogencia, ya simplemente, bueno, la familia, nos toca la familia que nos tocó. Muy bien, vamos a también ubicar a cuatro personas dentro de mi área de amistades. Como les digo, amistades pueden ser realmente amigos que yo considero amigos cercanos, entrañables, íntimos, o amistades pueden ser personas que yo frecuento con cierta regularidad, bueno, los puedo considerar como amistades también. Escoger cuatro amistades significativas, cuatro amistades que yo percibo como que están ahí, forman parte de mi entorno. Y una vez reconocidas esas cuatro personas, reconocer si son extrovertidos o si son introvertidos. Y por último, en el campo profesional, independientemente del área en que me mueva, e independientemente de la persona o la ubicación que tenga la persona en mi campo profesional, también cuatro personas significativas. Puede ser cualquiera, puede ser lo que tengan jefe el jefe, o lo que tengan subalterno subalterno, o el compañero, el par que tiene al lado, o el personal de apoyo que tiene, de mantenimiento, el que le lleva el café, el que sea. Cuatro personas significativas dentro de su campo profesional, y una vez que estén ubicados, entonces también colocarlos como extrovertidos o introvertidos. Muy bien, la idea de hacer este ejercicio es un poco comenzar a tomar conciencia de cómo estos conceptos, como esta posibilidad de ver ciertos aspectos que nos plantea lo junguiano, bueno, nos ayudan de repente a poder ubicar en la complejidad, en la dificultad o en la facilidad, en la forma en que fluyen ciertos vínculos que nosotros podemos establecer. Bueno, después de esta primera aproximación de Jung, de una primera visión de que los seres humanos nos movemos como extrovertidos o como introvertidos, y eso hay una diferencia fundamental que hace que la vida, la forma de percibir la vida, la forma de comportarnos sea totalmente diferente. Posterior a eso, él se da cuenta que los seres humanos tenemos cuatro formas diferentes de estructurar el mundo. Este es el esquema inicial planteado por Jung. Él lo planteó en polaridades. Jung, vamos a ver que todo el pensamiento junguiano es muy en polaridades, muy polar. Entonces él dice que hay una primera polaridad que es, por un lado, el pensar, por otro lado, el sentir, y hay otra polaridad que es el percibir y el intuir. Hoy en día, gracias a los aportes de las neurociencias, donde está ya comprobado y donde están reconocidas las estructuras neurobiológicas, desde la cual podemos entender cómo se va desarrollando las funciones cognitivas, las funciones psíquicas. Yo me atrevería, hoy en día son las mismas cuatro funciones, pero yo las explico un poco diferentes, que creo que da como una posibilidad más práctica y más una aproximación más práctica. Entonces, yo diría, mira, lo primero que nosotros hacemos es en nuestra primera psique inmadura, recordemos que los seres humanos somos los animales que tardamos más tiempo en madurar, así como hay animales que nacen ya con la mayoría de los sistemas, tanto motores como neurológicos, ya totalmente maduros. Los seres humanos somos los animales que nacemos con mayores dificultades, con mayor inmadurez. Entonces, bueno, una de por eso que los seres humanos empezamos a caminar alrededor del año. O sea, nosotros tenemos que tiene que pasar un año todavía nuestro sistema motor madurándose para poder caminar, para poder tener una autonomía. Y así como eso, tenemos también que el sistema neurológico se está madurando hasta los 18 años. Por eso es que uno a un adolescente no le exige, desde el punto de vista de responsabilidad, lo mismo que le exige a un adulto. Y de la misma forma, uno no le exige a un niño lo mismo que le exige a un adolescente. Porque hay una cantidad de funciones, hay una cantidad de aspectos que todavía no pueden, no tienen acceso, porque todavía ese aparato neurológico no se ha madurado. Pero dentro de esa progresión, pudiéramos decir que lo primero que hacemos todos los seres humanos es percibir. Entonces, percibir es, bueno, es eso, es poder registrar mi entorno, es poder registrar lo que me rodea a través de los órganos de los sentidos. Hay personas que esa función de percibir la mantienen activa toda la vida. Son esas personas que a donde lleguen lo primero que se dan cuenta es qué tan cómodo o incómodo están. Son esa gente que apenas se sienta y dice, oye, pero esta silla está como incómoda porque es que, uy, esto está como muy duro, esto está, o ¿por qué no bajan ese aire acondicionado? Que bueno, aquí en Bogotá no se utiliza aire acondicionado, pero ¿por qué no me prendes la calefacción que está haciendo mucho frío? O la verdad es que este suéter que me puse hoy, debería, la próxima vez tengo que estar más atento a la tela que compré. O sea, están personas que están muy enfocadas a lo que registran a través de los órganos de los sentidos. Esas personas tienden a estructurar el mundo desde su percepción. Entonces, se dice que son tipo percepción. Si nosotros seguimos la forma de madurar del sistema nervioso, encontramos después que muy tempranamente nosotros comenzamos a sentir. Lo primero que sentimos es qué tan cómodo o incómodo me siento yo frente a una determinada persona. Qué tan amenazado no me siento yo frente a una determinada persona. ¿Cómo me siento yo a nivel de sentimiento cuando yo llevo a un grupo, cuando yo llego a un determinado espacio, a un determinado espacio? Esa cosa que uno muchas veces, independientemente que no sea nuestro tipo predominante, pero que uno llega a una fiesta y uno dice, oye, la verdad es que el ambiente estaba muy incómodo. Yo me sentí muy incómodo con lo que, no sé, con el ambiente o con la persona. O esas personas que estructuran el mundo desde cómo se sienten donde están, son personas sentimiento. Siguiendo la línea evolutiva, una vez que lo que nosotros seguimos o lo que nosotros desarrollamos, lo que se desarrolla, son la función intuición y la función pensar. La función pensar muy vinculada con el cerebro izquierdo y la función intuición muy vinculada con el cerebro derecho. Para ponernos más en la parte racional, bueno, la persona pensar o la persona pensamiento son las personas que comienzan desde muy temprano a estructurar el mundo dándole un sentido, tratando de entender a través de una idea, a través de una hipótesis, a través de una estructura, tratando de entender ese mundo. Son personas con función pensamiento. Y por último tenemos las personas que simplemente captan el mundo y logran una aproximación real, pero no saben cómo la logran. O sea, yo muchas veces comento, siempre repito que la mejor definición que yo he encontrado de intuición es saber algo con certeza, pero no saber cómo lo sé. Es saber algo, yo lo sé, pero no sé cómo lo sé. Eso es intuir. Eso que sé, obviamente, no es un delirio, no es algo que me inventé. Yo sé que esta persona tiene un conflicto sin que me lo hayan dicho. Yo sé que esta persona me va a estafar sin yo saber antecedentes de X cosa. Yo sé que de repente tengo que cruzar a la derecha en lugar de la izquierda y no sé cómo lo sé. Esa función es la función intuición. Entonces, todos tenemos, obviamente, compartimos estas cuatro funciones, la función percepción, la función sentimiento, la función pensamiento y la función intuición. Pero cada uno de nosotros nace con una cierta predisposición a utilizar esa función más que otras. Entonces, hay personas que uno lo ve, por ejemplo, en el mundo organizacional. En el mundo organizacional, la mayoría de las personas de repente tienden a utilizar la función pensamiento. Entonces, se vinculan argumentando, se vinculan discutiendo, se vinculan haciendo teorías, se vinculan haciendo una cantidad de una cierta estructuras teóricas para poder llegar a ciertos acuerdos. Uno de repente ve que en el mundo en el mundo artístico, bueno, la mayoría de las personas son sentimientos. Entonces no es de extrañar que de repente uno salude a un artista y entonces el artista le dice muy dramáticamente que mira, que estaba perfectamente bien, pero es que apenas entró en el espacio, se le descompuso la vida porque inmediatamente sintió que había una mala vibra que no la puede dejar en paz y como es muy sensible, él no puede seguir allí. Esto obviamente estoy en alguna forma caricaturizando y exagerando, porque esto no es tan directo, ni todos los de organización son pensamientos, ni todos las artistas son sentimientos. Está por otro lado la persona que está permanentemente quejándose de la incomodidad del entorno o permanentemente haciendo, valorando lo que el entorno le da. Entonces, bueno, son los críticos de gastronómicos que entonces llegan a un sitio y se fascinan con el ambiente y con la luz y con el vino que tomaron y cómo le sirvieron el plato y con la decoración y o por el contrario, son personas que son muy evaluativos, son personas muy críticas con el humo que había en el sitio, con que la temperatura no era la adecuada y las personas de intuición, bueno, las encontramos, yo diría que estas son las personas menos comprendidas porque es muy complicado vincularse desde una percepción muy personal, muy, muy, muy sin bases. Pero entonces, bueno, cuando una de estas funciones que tenemos tendemos a capitalizarla, a expresarnos solamente desde allí, es que decimos que esta función se transforma en un tipo. Y por eso es que Jung hablaba, entonces, como el nombre del libro lo dice, Jung hablaba entonces de tipos psicológicos. O sea, entonces todos tenemos una tendencia a, en lugar de, con lo que hablábamos, movernos de la extroversión a la introversión y de la introversión a la extroversión, y en lugar de movernos de la percepción a al sentimiento y de la sensopercepción a la intuición, tendemos a quedarnos en un solo terreno. Y eso es lo que hace que nosotros, ese quedarse, lo que hace que seamos tipos. Entonces, fundamentalmente, hay cuatro tipos psicológicos. Están los extrovertidos pensamiento, los extrovertidos sentimiento, los extrovertidos sensopercepción y los extrovertidos intuición. Y por otro lado, están los introvertidos pensamiento, los introvertidos sentimiento, los introvertidos sensopercepción y los introvertidos intuición. Bueno, ya para terminar, yo lo que los invito es que a la lista que habían hecho de las personas en sus espacios significativos, la lista que hicieron utilizando este esquema, a la cual a cada una de esas personas le pusieron una característica como introvertido-extrovertido, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde, además de introvertido-extrovertido, busquen ubicar el apellido. Aparte de ser extrovertido, este es o pensamiento o sentimiento o sensopercepción o intuición. Además de ser introvertido, es pensamiento o sentimiento o sensopercepción o intuición. Bueno, ese ejercicio se los dejo de tarea, ya que estamos cerrando Ah, no, si todavía nos queda tiempo. Todavía nos queda tiempo, Juan Carlos. Sí, aún tenemos 30 minutos, pero es interesante ver cómo Ah, a raíz de esta de la estructuración que hay de los cuatro tipos y de el introvertido y el extrovertido, yo diría que una de las lecciones más interesantes ahí es ver que todos tenemos derecho a ser distintos. Es decir, que si yo soy extrovertido y me siento muy bien hablando duro, yendo a reuniones de fiesta en fiesta, y la otra persona es introvertida y se siente muy bien leyendo un libro, escuchando música clásica en su alcoba, teniendo más privacidad, son tan importantes los unos como los otros y el hecho de Jung estructurar estos cuatro tipos y el introvertido y el extrovertido lo que nos deja ver es el respeto por las diferencias y por. sí, no, y yo creo que eso que te está diciendo es fundamental. Es como esto nos ayuda, no, nos ayuda a aproximarnos a la diversidad. Es como esta primera aproximación nos permite, bueno, tener una primera visión, obviamente muy macro, perdón, pero donde mi mundo significativo, el mundo que a mí me rodea, es muy diverso, es muy diverso. Y dentro de esa diversidad es una invitación al respeto de esa diversidad. Yo creo que todos los seres humanos tenemos una enorme dificultad en vincularnos, en acercarnos a lo que es diferente a nosotros. Una dificultad que muchas veces uno la ve como incluso como resistencia. O sea, hay un artículo, bueno, un ensayo que hace poco tiempo terminé, donde yo veía, donde yo tomaba como una de las principales, vamos a decir, como observaciones que se han tenido en relación a la vinculación de dos colectivos, es una de Eduardo Galeano, donde él habla que frente a colectivos muy diferentes hay una tendencia a que uno trate de eliminar al otro, que es lo que él llama el otrocidio. Y darnos cuenta de eso, que nosotros, más que tener una apertura hacia la diversidad y un respeto hacia la diversidad, los seres humanos más bien tenemos una tendencia a todo lo contrario. Tenemos una tendencia a no aceptar lo que es diferente a mí, una tendencia a no integrar lo que es diferente a mí, una tendencia a rechazar lo que es diferente a mí. Y yo creo, como tú muy bien lo dices, que esta primera aproximación nos permite, bueno, hacer un primer, vamos a decir así, como mapa de nuestro entorno, donde de repente podemos encontrar o podemos una primera aproximación, una primera, vamos a llamarlo así, como respuesta a por qué con algunas personas me cuesta tanto vincularme, por qué con algunas personas de estos que conforman estos terrenos tan particulares, tan importantes en mi vida, porque es que con algunas personas y en algunos terrenos yo me siento muy cómodo y con otras me siento Sí, sumamente es. incómodo o hay mucha dificultad. Mira, no sé si abrimos un Sí, me espacio de parece. preguntas y Quería respuestas. No sé qué te decir parece a algo al ti o qué. respecto de estas dos funciones, y es como, así como tienes la introvertida y la extrovertida, que son dos polos opuestos, es interesante ver la polaridad que existe acá, ¿no? Entre el sentir, el mundo del sentimiento y la emoción, y el mundo del pensamiento y la razón, ¿no? Que son totalmente opuestos. Muchas veces las parejas se forman de esa forma, es decir, uno de los dos es el emoción pura y el otro es razón pura, ¿no? Y eso hace que por eso hayan tantos conflictos en. Bueno, y eso que dices tú es muy importante, porque fíjate que nuevamente, y eso es una, eso uno lo ve en la clínica y lo ve en el alrededor nuestro. Cómo nuevamente aplica la función de compensación. Y lo que tú dices es importantísimo, cómo la forma de el canal de comunicación de uno al ser tan diferente del otro, bueno, no permite que se dé la conexión, que se dé el contacto. Esto se parece mucho, por ahí leí uno de los de las observaciones en los chats, se parece mucho a la propuesta que hace la programación neurolingüística en relación a los canales de comunicación, se parece muchísimo. La diferencia es que la programación neurolingüística está fundamentada, está básicamente referida al tema del percibir, cómo nosotros percibimos el mundo y cómo eso también nos diferencia, cómo definitivamente el mundo, la realidad de una persona que es visual, es un mundo que es muy diferente a una persona que es auditiva o que es olfativa. Para una persona visual, el tema estético, el tema de la armonía, el tema de la utilización de los colores, el tema del tema estético en general, es muy importante. Mientras que para una persona, por decir, una persona entra en una pareja al restaurante y uno es más visual y el otro es más sensación. La persona visual le importa muy poco el tema de realmente la calidad de la comida, siempre y cuando se la traigan bien presentada, siempre y cuando el ambiente esté armónico, esté bien decorado, las personas estén ordenadas. Mientras que para la persona sensopercepción, lo fundamental es la comida que va a tener. Le importa cuatro pepinos el entorno que tiene. Entonces, en ese sentido, vamos viendo cómo definitivamente esto no nos aproxima a una forma de vincularnos, nos aproxima a una forma de entender las diferencias que podemos tener en aproximaciones de la misma realidad que pueden terminar en conflictos y la dificultad tan grande que tenemos en comunicarnos con personas muy Hace cercanas, muy poco leí un importantes, muy ejemplo de queridas. los perceptivos y los intuitivos en una relación de pareja y decía el ejemplo como, por ejemplo, en una relación sexual, el perceptivo, que como son los cinco sentidos, está atento a todo lo que siente por piel, lo que huele, lo que toca. El intuitivo, que está más en la imaginación, está atento a cómo vuela en su imaginación, en su acto sexual, ¿sí? Entonces, mientras uno está en la imaginación, el otro está en lo terrenal. Entonces, esto hace que haya una disociación entre uno u otro, ¿no? Y eso que lo estás poniendo en un terreno donde a lo mejor eso no se ve mucho, pero pongo un perceptivo y pongo un intuitivo a ir de aquí a Boyacá con un mapa Y entonces el perceptivo está, pero ¿a dónde va el mapa? El perceptivo manejando, ¿y dónde está el mapa? Y el intuitivo, no, es que a mí me huele que es por aquí. Yo tengo la intuición que es a la izquierda. Pregunta para que tú veas que en la cama a lo mejor no tienen tantos problemas, pero un carro buscando una dirección se agarran a Mira, golpe, y al así respecto de que. esos ejemplos en pareja, también leí otro del pensar y el sentir, ¿no? Que mientras cuando hay parejas, la emoción le dice al pensamiento, ¿no? Le dice, oye, pero no me has dicho que me amas. Y el pensamiento le dice, ¿te parece poco? Te lo dije el día que nos casamos. Bueno, fíjate sobre todo entre el pensar y el sentir se han hecho, hay casi que estereotipos culturales donde, bueno, hay cantidad de esto que tú acabas de comentar, cantidad de chistes y cantidad de anécdotas y de aproximaciones donde ponen el pensar como una característica muy de lo masculino y el sentir una característica muy de lo femenino. De hecho, cuando Jung hace este planteamiento, estamos hablando de 1920, hoy no tenemos los movimientos de género de la época, pero aunque tenemos hoy en día, no tenemos los movimientos reales, los movimientos estructurales y psicológicos que tenemos hoy en día. Para esa época, esto permitió comenzar a entender, bueno, por qué es que esa dificultad tan grande de comunicarse entre los hombres y las mujeres. Porque en cierta forma, desde un estereotipo, el hombre era pensamiento y la mujer era sentimiento. Y lo que dices tú, como un hombre que está tratando de argumentar y está tratando de explicar por qué es que llegó tarde y la mujer se pone a llorar desconsolada, bueno, ya se acabó la comunicación. Y peor todavía si el hombre le dice, bueno, pero no te me pongas a llorar, pero ¿cómo no me voy a poner a llorar? Mira que tú lo que me hiciste, que pues ya se acabó, pues, o sea, acostarse uno mirando por un lado, otro mirando por otro lado y esperando que al día siguiente la cosa más o menos se haya tranquilizado. Entonces, sí, dentro de esto hay muchas veces que hay estereotipos que han venido cambiando. Por eso yo creo que lo interesante de poderlos ver, de poderlos sí, como identificar, es que más allá de los diferentes estereotipos, podemos salirnos bueno, podemos ubicar cómo esas personas que nos rodean, en cierta forma, están allí expresándose desde su propia naturaleza o desde su historia, que es de donde nos expresamos. Nosotros nos expresamos o desde nuestra naturaleza Eduardo, o desde nuestra historia. y es interesante también en solución de conflictos cómo la persona que está centralizada en sus emociones y la otra que está centralizada en sus razones, la mejor forma de resolver un conflicto sería que el que está tan centrado en los sentimientos empiece a dar pasos hacia las razones y el que está tan centrado en sus razones empiece a dar pasos hacia las emociones. Sí, por eso es que poder identificar esto en alguna forma a lo que ayuda es ayuda al ejercicio de uno ubicarme en los zapatos de otro. Si yo, una persona significativa con la cual tengo algún tipo de conflicto, sé y reconozco que es sentimiento, bueno, es como yo, independientemente de que a lo mejor sentimiento no sea mi función, la que yo más utilizo, de repente me permite como estar atento y cuando me voy a acercar a esa persona es ubicarme dentro de su función sentimiento, o dentro de su función senso-percepción, o su función intuición, o la función que tenga. Entonces, ¿cómo permite uno ubicar cómo esa funciona? Yo, por ejemplo, para no hablar de cosas más privadas o más personales, en cierta forma, yo tengo alrededor personas que son muy senso-percepción. Y entonces alrededor con esa persona yo tengo que estar ponerme permanentemente en los zapatos de esa persona para tomar ciertas decisiones, o sea, decisiones, por ejemplo, bueno, qué hotel escoger para una determinada actividad o cómo escojo yo un restaurante para disfrutar un almuerzo determinado, o sea, son situaciones que me tengo que poner en los zapatos de esa otra persona para poder estar muy atento. Porque de repente para mí el tema de la sensopercepción no está tan presente. Entonces de repente, a lo mejor yo que puedo ser más sentimiento, para mí puede ser más importante simplemente el encuentro y tener un encuentro sabroso, cercano, emocionalmente rico, sin importarme mucho alrededor de qué, de qué fue lo que sirvieron, del vino que pusieron, de, pero para otras personas eso es fundamental. Igualito que en ciertos aspectos, por poner, recuerdo una situación determinada, en una persona que era pensamiento prácticamente puro, porque no hay nadie puro, pero esta persona es muy pensamiento, bueno, tratar de llevarlo a un terreno que no sea el del pensamiento era entrar en un conflicto y entrar en romper con una posibilidad de comunicación que era prácticamente irreversible. Entonces, la forma de comunicarse era desde argumentos, desde ideas muy claras, desde conceptos predefinidos, o sea, una cosa como bien, bien, bien, Fíjate que bien consciente. Marta Isabel González Sí. nos pregunta, nos dice cómo deberíamos tener en cuenta esa clasificación para escoger pareja, ¿no? Y es curioso cómo es tan importante uno conseguir un polo opuesto, porque si ambas personas fueran de la misma tipología, terminaría todo en un tremendo aburrimiento, ¿no? Por decir algo, si las dos personas fueran del percibir, todas muy ordenadas, metódicas, sin sueños, pero más bien viendo cómo ahorran en el banco, terminan totalmente deprimidas porque no tienen una razón para existir, les falta la intuición, ¿sí? Sí, bueno, como vamos a ir viendo poco a poco, yo diría que ese tema de escoger pareja es casi que un eufemismo. O sea, yo creo que la mayoría de los casos, uno no escoge pareja. La mayoría de los casos sucede que hay un encuentro, muchas veces uno no entiende de dónde viene y se da la formación de esa pareja. Cuando nosotros vemos o podemos aproximarnos a diferentes parejas y diferentes formas de emparejarnos, es que nos damos cuenta que de repente hay ciertas leyes, muy entre comillas y con mucho cuidado ese término, que en alguna forma producen o favorecen esos acercamientos. Ya vamos a ir viendo, ya se van a dar cuenta cómo a medida que vayamos transitando por los diferentes planteamientos teóricos, los otros conceptos, desde cada uno de esos conceptos uno pudiera preguntarse, ah bueno, pero entonces desde aquí es que yo tengo que considerar esto para considerar o no considerar ser pareja de esta persona. Pero la realidad es que la gran mayoría de las parejas se hacen por una especie o una suerte de destino, por llamarlo en alguna forma, donde hay una serie de elementos que confabulan en un momento determinado para que yo me comience a vincular con esa persona, muchas veces considerando que incluso que esa persona puede ser la persona más inadecuada, pero bueno, pero bueno, tiene que ver con mi vida y tiene que ver con ese desarrollo que uno puede llamar destino, no el destino ya predeterminado desde ningún punto de vista, sino como un cierto aspecto que se da porque hay una serie de aspectos que confluyen en un momento determinado, y bueno, del cual muchas Sí, fíjate veces que yo es tengo bien que curioso aprender algo. porque cuando uno tiene mucho de un tipo, casi siempre le fascina algo del que le falta a uno, y ahí es cuando viene como el enamoramiento, ¿no? Si por ejemplo... Eso pasa, pero ahí vamos viendo cómo que no nos podemos quedar solamente en el tema de la tipología, porque utilizando esa ley, como te digo, muy entre comillas, que tú estás ubicando, que tiene que ver con la cosa básica, que es la ley de la compensación psíquica, vamos a encontrar que entonces desde allí también personas muy virginales o muy luminosas se emparejan con personas muy, muy, muy sombrías. Personas que tienen por eso te digo, no me quiero adelantar a los diferentes estratos que lo vamos a empezar a ver la próxima sesión, pero donde empezamos a ver que ciertos aspectos de uno de los niveles tiene un correlato compensatorio en otro nivel. Y eso uno lo ve en las Eduardo, situaciones de ¿qué te pareja. parece si en estos últimos 13 minutos que nos quedan abrimos, si alguien tiene diadema o corona y quiere pedir la palabra, levanta la mano como lo vimos en la inducción de ayer, levanta la mano y yo con mucho gusto le doy Sí, micrófono cómo no. abierto. Recogiendo unas preguntas Seguro. que se habían hecho. Antes Max preguntaba algo al principio, si era, si acaso Freud había necesitado de Jung para hacer toda su teoría del inconsciente. Fíjate, no, Jung, no, Freud fue un genio que logró desarrollar toda la teoría del inconsciente desde sus observaciones y su trabajo clínico, que fue fundamentalmente con pacientes histéricas. Pero para el momento, el hecho de que pudiera encontrar una personalidad de la talla de Jung, con los antecedentes, con la formación científica de Jung, para el momento en que ellos se conocieron, eso fue fundamental para el vínculo de ellos. O sea, para ese momento, Freud era un hombre muy atacado en el mundo científico. Uno se lo olvida, o uno se lo plantea hoy como un gran genio dentro de la cultura y dentro del pensamiento occidental, pero para la época no era así. Para dentro de la época, Freud tenía dos grandes hándicaps, dos grandes limitaciones que eran bien importantes. Uno era que era judío, y la otra que el planteamiento no tenía un fundamento demostrable científicamente. Y en ese sentido, Jung tenía, bueno, de lo que carecía, nuevamente hablando de compensaciones, Jung los tenía. Jung era un hombre que venía de una corriente, era protestante, pero venía de una corriente católica, muy conservadora dentro de Suiza, de una familia casado con una esposa. Jung tenía muchísimo dinero, entonces era una familia como muy respetada, y aparte tenía toda la formación como médico que expresaba a nivel científico con el test de asociación de palabras. Entonces, no fue que Freud pudo desarrollar el tema del inconsciente gracias a Jung, ¿no? Cuando Jung conoce del planteamiento de Freud, ya Freud había hecho toda la primera aproximación desde el inconsciente. Pero sí fue importante en por lo menos para la percepción de Freud, para poder sentir la comodidad de comenzar a consolidar el Mira, movimiento Eduardo, acá hay psicoanalítico. unas preguntas bien Para eso sí fue interesantes. importante. ¿Puede servir esto para una terapia de pareja? Mira, lo que digo yo, por eso es que comentaba al principio que lo que a mí me gusta de lo junguiano es que lo junguiano se ve. Esto obviamente podría ser una primera aproximación a ver las diferencias y a ver la dificultad en aceptar esa diferencia en una pareja. Porque cuando tú le muestras a alguien o a alguien que no tenga la menor idea de nada psicológico, tú le comienzas a hablar de que definitivamente los seres humanos tenemos visiones que pueden ser muy diferentes en relación a la realidad, en relación a cómo estructuramos el mundo, eso puede ser un primer paso para producir un puente, para producir una aproximación. Pero obviamente el tema de la pareja es mucho más complejo que esto. Pero sí, como yo digo yo, como herramienta para hablar sobre comunicación, es importantísimo. De hecho, con la introducción y la popularización de este test que hablábamos, del test de Myers-Briggs, hoy en día se toman decisiones a nivel de roles, sobre todo a nivel organizacional, muy importantes. Y se hacen una cantidad de trabajos de reconocimiento en la dificultad en la comunicación, desde allí también muy interesante. Esta otra pregunta de María Victoria es bien interesante. Senso, percepción, ¿por qué se están tomando dos puntos de esta cruz? No, no se están tomando dos puntos de la cruz, no. Senso, fíjate, la función percibir, desde el punto de vista neurológico, tiene dos componentes. El primero es el que va desde los receptores a el sistema nervioso central, que es sensación. Y la percepción es cuando ese estímulo yo lo reconozco. O sea, llegó un algo que penetró por mi olfato, y eso es una sensación. Y yo, cuando lo percibo, digo: ah, no, es que esto me huele a X perfume, o esto me huele a X olor. Eso es senso percepción. Ese senso no tiene que ver con sentimiento. Son dos cosas diferentes, son dos funciones diferentes. Entonces, la senso-percepción es la función percepción o senso-percepción, es la A misma. Marta Isabel me estaba pidiendo la palabra, ya le di micrófono para que se te empiece a escuchar. Tienes que darle al micrófono clic, al que está en la parte de arriba, que se ponga en verde. Sí, Marcela Babón dice, la sensopercepción hace referencia también a los órganos de los sentidos. Sí. Exactamente, sí. Sí, María Victoria dice algo muy cierto. Cuando tomo conciencia y comienzo a trabajar en el cambio, sin necesidad de querer cambiar al otro, todo cambia a nuestro alrededor. Sí. Bueno, eso es una actitud muy sana, pues, de vincularme con los demás, Bueno, ¿sí? pues le di micrófono a María Isabel, pero no sé, de pronto vamos a ver si se puede conectar. ¿Aló? Sí, ya te escuchamos. Hola. ¿Hola? ¿Escucha? Gracias, Sí, te mira, escucho. Hola, Marisabel, buenas preguntar noches. si una persona que tiene, Sí, cómo no. digamos, su tendencia primaria o básica de ser extrovertido, quiero saber si esa persona puede entrar en un estado patológico cuando su vida se convierte en una vida introvertida. O sea, que no puede como expresarse siendo extrovertido, sino que mi pregunta es si esa persona puede ser depresiva porque precisamente no puede expresar su extroversión. Sí, fíjate, a mí me cuesta mucho como hacer fórmulas, ¿no? Porque no es la idea y yo diría que es lo más alejado de planteamiento junguiano. Pero vamos a ponerlo, si nosotros vemos la extroversión o la introversión como una naturaleza, de las cosas que enferman más es el no poder vivir en mi entorno natural, no poder expresarme desde mi naturaleza, y eso enferma. Para un extrovertido, el no tener acceso a un terreno que le permita como vivir esa extroversión, como que se mueve esa extroversión, definitivamente lo va a colocar en una situación de sufrimiento muy alta que, bueno, que puede llegar a expresarse con algún tipo de enfermedad. Igual un introvertido que necesita ese espacio de recogimiento, ese espacio de introspección, ese espacio de contacto de él consigo mismo. Si no logra proteger ese espacio, puede enfermarse. Sobre todo, yo creo que eso es importantísimo tenerlo presente, sobre todo porque nosotros vivimos en una cultura que valoriza, pero ampliamente y profundamente, la extroversión. O sea, hoy en día la extroversión es un valor, más allá de una forma de vincularme con el entorno, es un valor. O sea, lo que digo yo, hoy en día, primero que hay una sobrevaloración de lo que uno llama el éxito. Y hoy en día el patrón para entrar dentro de esa posibilidad de éxito, bueno, es terrible, porque entonces tú tienes que ser una persona joven, tienes que ser bellísima, tienes que tener un cuerpo increíble, tienes que ser agresiva, tienes que ser extrovertida, tienes que estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, aparte de saber algunos chistes interesantes que puedan mover un momento determinado. Bueno, entonces es un ideal que es terrible. Y entonces, desde ese punto de vista, las personas más alejadas de ese ideal obviamente están muy, muy, muy penalizadas. Desde ese punto de vista, la introversión está sumamente penalizada. O sea, hoy en día hay parejas que no aceptan que él o ella en un momento determinado digan: oye, mira, la verdad es que yo no tengo ganas de ir a la fiesta, yo prefiero que nos quedemos aquí viendo una buena película o hablando. O sea, y eso es casi que una cosa que no se acepta, pa. Entonces, ese tema, yo creo que ese tema es muy importante. No sé si tienes alguna pregunta o alguna otra pregunta o para ti es suficiente. Marta Muchas Isabel. gracias. No, ya ¿Aló? quedé clara. Gracias. Bueno, voy a darle Ok. el último micrófono a Belén. Y ya para cerrarla, ahí tienes el micrófono abierto. Tienes que darle clic en la parte de arriba a donde está un micrófono. Pues bien, Eduardo, llegamos al final. Muchas gracias por estas 2 horas. Han estado muy nutritivas. Bueno, yo espero que vamos a tener, bueno, yo espero que vamos a tener, vamos a tener cuatro por delante, donde vamos a estar. Ya, pero que empecé a tener Sí, es que Belén no un problema tiene diadema, no tiene corona. Ya me tocó cerrar el micrófono por Ah, si sin corona no se puede hablar acá. okay. Bueno, vamos a tener cuatro sesiones por delante donde vamos a seguir amplificando estos conceptos, vamos a seguir profundizando en ellos y bueno, siéntase con poco a poco. Yo creo que vamos a encontrar los espacios y los tiempos para que las dudas que vayan surgiendo, y espero que sean muchas, las podamos aclarar y las podamos, desde allí podamos como extender un poco más Te mandaron ya todo este varios tipo de aplausos conceptos. virtuales. Ay, bueno, muchas gracias. Se agradecen los aplausos virtuales y de... Pues Eduardo, muchas gracias Está bien. por tu tiempo y por esta conferencia tan buena. Y pues a ustedes, los participantes, les cuento que la grabación ya está hecha y espero estar mañana en la mañana enviándoselas por correo electrónico para que puedan escuchar las partes que quieran repetir o que faltó entender. Si tienen preguntas de lo que se vio hoy, me pueden mandar por correo electrónico y yo con mucho gusto las retomo para la siguiente conferencia. A todos, muchas gracias y hasta el próximo martes.